Esta sintonía es la que nos avisa y la que nos ha ido avisando durante toda la temporada que íbamos a hablar del cuidado de la salud, del cuidado tanto del cuerpo como de nuestra mente. Un espacio que venimos haciendo en colaboración con la clínica Avancli, con su fisioterapeuta, con Ana Hierro. Hemos repasado muchas cuestiones, muchas de ellas a propuesta vuestra, también con consultas, con dudas que pudierais tener en relación a los diferentes aspectos de la fisioterapia o del cuidado, ¿no?, del bienestar que hemos abordado. Hoy, en el último programa de la temporada, vamos a hablar de lo que es la enfermería dermoestética, porque es una de las alas, una de las aristas que también abordan en la clínica de Avancli. Y lo vamos a hacer con su responsable, con la responsable de este área, de la dermoestética, que es Tania Mateo, enfermera dermoestética, y es a quien saludamos al otro lado del teléfono. Tania, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Pues encantado de saludarte, y antes de preguntarte qué es la enfermería dermoestética y qué beneficios tiene y qué puede hacer por nosotros, ¿no?, este tipo, ¿no?, de cuidado, cuéntanos quién es Tania Mateo antes. Pues yo soy Tania, soy enfermera de vocación desde hace unos 16 años, he pasado por diferentes servicios en diferentes hospitales, y este año pasado pues decidí también formarme en el ámbito de la enfermería dermoestética con la idea de ayudar a las personas a sentirse mejor consigo misma a través de tratamientos que puedan mejorar su piel, su apariencia y con ello pues su calidad de vida. Porque quizás ese, aparte del ámbito estético, que puede ser a lo mejor el primer factor, no sé si te habrás encontrado, Tania, con mucha gente que al final te haya dicho: oye, que es que yo venía por el tema estético, pero es que esto está redundando también en mi salud mental. Hombre, eso es uno de los factores, uno de los principales motivos en que me movió a este tema. Pues yo también lo he sufrido, digamos, y me gustaría pues acompañar a las personas a esto, porque parece que no, pero después esa crea inseguridad, esa necesidad mental de mejorar, a veces lleva a problemas y hay que tratarlos o frenarlos y buscar otro tipo de ayuda. Es que con una autoestima, con una confianza, pues uno afronta el resto de su vida de otra manera. ¿Qué es la enfermería dermoestética, Tania? Pues es una especialidad que surgió hace ya muchos años, pero ahora parece que la estamos viendo más en auge dentro de la enfermería, que se enfoca en el cuidado de la piel, pues lo que te digo, abarcando tanto aspectos estéticos como de salud. Y ya la enfermería en sí prácticamente lo dedicamos a cuidados y creo yo que es mejor que una enfermera para poder tratar este tipo de problemas dentro de lo que podemos hacer en la enfermería, de los diagnósticos que podemos hacer en la enfermera y las actividades que podemos hacer como tal. Cuando hablo con Ana y hablamos de diferentes patologías, de diferentes tratamientos, de diferentes lesiones, le digo: Ana, ¿qué es lo primero que se hace? Y siempre me dice una palabra, la valoración inicial. ¿Qué es? ¿Cómo procedéis en el ámbito de la enfermería dermoestética, Tania? Pues así es, primero realizaríamos una valoración integral pues de la piel, de tanto una exploración visual que podamos hacer como con una aparatología, hay un tipo de lámparas y demás de identificar problemas pues como el acné, como la rosácea, hiperpigmentaciones o pérdida de volumen, de no sé qué tengo, pero tengo algo que no me gusta o que me molesta tal cual, y no sabes cuál es el diagnóstico como tal. Después realizamos una historia clínica, pues viendo antecedentes personales, médicos y sobre todo hábitos que puede tener el paciente. Y ya pues con todo esto realizamos el tratamiento más adecuado, teniendo en cuenta la necesidad del paciente y qué es lo que le preocupa. Después, sí, dime. También en esa primera consulta, pues lo que podemos es valorar y resolver todas las dudas que puedan surgir y trabajar pues en torno a las expectativas que uno se ha creado. Darle alas a esta expectativa o decir: no, esto no se puede o esto es necesario otro tipo de profesional, y si se puede pues iniciar los tratamientos que se deseen. Claro, al final hay que ser realista, ¿no? Porque, bueno, al final los resultados están ahí. Y después de tu tratamiento, si tú de inicio no eres realista, luego te puede decir este paciente, oye, mira, es que acordamos esto y esto no está siendo así, ¿no? Exactamente, pues desde primera hora hay que ser realista con lo que se puede lograr con cada procedimiento, el tiempo de recuperación que conlleva cada uno y los posibles efectos secundarios que conlleva, que son mínimos, pero hay que decirlo y siendo transparente, pues lo que generamos es confianza entre el paciente y el profesional y evitar malentendidos y vamos, lo que la idea es de trabajar en un equipo multidisciplinar y lo que no se consiga pues derivar a otro tipo de profesional. Has dicho antes una palabra, se le resuelven las dudas. ¿Cuáles son las dudas? Imagino que dependerá un poco de los tratamientos, ¿no? A los que, o de cada situación, o de cada parte de la piel, ¿no? Que se vaya a abordar y demás, pero ¿cuáles pueden ser un poco las dudas más frecuentes que te encuentras en los pacientes? Pues dudas de... No sé cómo, estamos tan acostumbrados en ver redes sociales, en la televisión, de ser un tal rutina, pero cómo elaborar una buena rutina facial, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los tipos de componentes que se pueden usar, los que interactúan, los que se benefician, los que se potencian. Me ha recomendado esto, pero me lo puedo hacer y estas son las dudas en las que podemos ayudar en una primera consulta. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque a lo mejor el tratamiento que le ha ido bien a una persona, pues no le viene bien a otra y eso es una cosa que también abordáis en esas valoraciones iniciales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso porque mucha gente dice, oye, a mí es que estos productos me van muy bien y sin consultar a un profesional directamente, ¡pum!, se compra y se aplica. Y eso conlleva unos riesgos, ¿no? Exactamente, porque... Igual crees que tiene el mismo tipo de piel y es que, vamos, totalmente lo contrario. Es lo que a mí me beneficia, a tu piel le perjudica, le da grasa, o tú tienes una mancha por otro motivo que es importante, que ahora te contaré, que mi mancha puede ser por un tipo de melasma y la tuya es otra vez de lo contrario y los tratamientos no son lo mismo. Hay que ser... cuidadoso y personalizar todos los tratamientos. Pues háblame un poquito de los tratamientos, porque me decías, ¿no? Es una disciplina, ¿no? Que lleva muchos años, pero que quizás en estos tiempos pues está en auge. ¿Cuáles son un poco los tratamientos más demandados? ¿Cómo funcionáis? Pues desde el crear una rutina diaria de lo que te he comentado, de primer los pasos que hay que seguir, como lo último, rutina por la mañana, rutina de la noche, pues hasta cuidados capilares, que también hoy en día está muy en auge, y también en los hombres, que parece que no, pero sí, hasta rellenos dérmicos, tratamientos que no son invasivos, como tratamientos que son muy novedosos con los exosomas, polinucleótidos, o también lo que te comento, tratar manchas que son hiperpigmentaciones, pues mediante algún peeling químico en la fecha adecuada en el año, no es ahora, por ejemplo, con que ya estamos teniendo tanto sol. También se puede realizar el microneedling, que también conocido como un dermapen, que tiene muchos beneficios, que entre ellos pues estimular y producir colágeno y elastina, que ya con el solo uso de este aparato conseguimos abrir microcanales que benefician mucho a la piel, también aplicando algún activo concreto, pues el tratamiento es muy bueno. Y otro uso que podemos darle a esta consulta, pues una mesoterapia facial o corporal o capilar, como te digo, que son microinyecciones a niveles muy superficiales, que prácticamente son indoloras, que ya pueden ir desde... hidratar, dar luz mediante vitaminas, minerales o aminoácidos, así como otros tipos de principios activos que pueden tener un efecto pues o tensor o lipolítico en alguna zona concreta del cuerpo, que junto con aparatología que ya cuenta la clínica, como la radiofrecuencia, la mamoterapia o la presoterapia, pues tiene unos resultados que son muy, muy buenos. Bueno, pues una amplia gama, ¿no? Un poco que va en relación a lo que en estos tiempos pues está siendo más demandado. Tania, ¿con qué objetivos te marcas cada vez que alguien va a consulta? Pues el objetivo principal es pues atender la necesidad del cuidado de la piel de todo el que le preocupe, ya sea algo estético como solo necesito una rutina porque no quiero hacerme más nada o me da miedo o algún tipo de alopecia, por ejemplo. Y yo soy muy pro de la filosofía de respetar pues el proceso natural que tiene ya nuestro organismo, pero con el hecho de prevenir el envejecimiento prematuro de la piel sin transformaciones muy artificiales y con tratamientos que son prácticamente no son invasivos. Bueno, pues todo eso abarca la enfermería dermoestética. Imagino que mucho más, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que condensar un poco en este ratito que tenemos. Tania, decía, ¿no?, que hay tratamientos que ahora en esta época del año pues se dejan un poco aparcados por el tema del sol y de esa incidencia que tiene en nosotros. No me gustaría despedir sin hacer hincapié en la importancia de utilizar protección solar, que muchas veces decimos, no, es que el día está nublado, es que hoy no voy a estar tanto tiempo expuesto al sol. La piel tiene memoria y yo creo, y esto no porque estemos hablando ahora de eso, sino que es algo que defiendo mucho. Creo que la gente no es consciente de los peligros que supone la exposición al sol. No, es lo que quería hacer también hincapié, porque es muy, muy importante el uso de protección solar, pero no solo en una ocasión de me levanto por la mañana, me hago la rutina y me aplico protección solar, no. Hay que repetir este proceso cada 2-3 horas durante todo el año. ¿Salgas de casa o no? Porque la luz de la pantalla, las luces LED que tenemos en casa también nos afectan a la piel. ¿Ah, sí? Ya no solo por el retrasar el envejecimiento de la piel ni por el tema de las arrugas, sino es por el reducir el cáncer de piel, porque no somos conscientes de la incidencia que tiene los nuevos casos de los diagnósticos de melanoma, de que, por ejemplo, en estos últimos 4 años ya ha aumentado un 40% el diagnóstico de este tipo de cáncer y es muy, muy peligroso. Por eso me gustaría hacer hincapié en el tema de la protección solar. Muchas veces hablamos de o priorizamos el ámbito estético antes que el sanitario, la salud, y es muy peligroso, ¿no?, caer en esta en estas prácticas. Tania, ¿qué más? ¿Con qué último mensaje que se nos ha podido quedar atrás? Pues nada, que el que tenga cualquier duda o necesite cualquier otra cosa, pues nos encontramos en la clínica Avancli, que estamos ahí para atenderle cualquier duda y cualquier cosa, y estamos para atenderle, y somos un equipo multidisciplinar, y nada, que cualquier duda ahí estamos. En la calle San Juan Bautista número 12, frente al pasaje, y en el teléfono 655-086-007 está la clínica Avancli, con quien hemos compartido pues tantos buenos ratos aquí en las tardes de los jueves, en la sintonía de Radio Ubrique. Tania Mateo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Gracias a ti, Rubén, por darme este lugar. Muchas gracias.